5 minutos para la hora 11 en todo el Valle de Tras la Sierra y recibimos visitas en los estudios del Grito en esta que es la última crecida del año 2013. Recién compartíamos de nuevo la invitación para esta noche, esta peña rodante, la última de este año que se va a estar haciendo hoy en Villa de las Rosas y que tiene entre sus objetivos, como objetivo principal, mejor dicho, el encontrarse también para juntar y enviar materiales que hacen falta allí en el acampe, frente a la planta que pretende construir Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. Y hablando de el acampe, nos visitan aquí en la radio Jonathan Marcos, Caro, Coco, fallé acá con la letra, y Daniela. Ellos forman parte de la asamblea de autoconvocados del acampe allí en Malvinas Argentinas. ¿Cómo andan? Todo bien, che. Genial. ¿Bien? Sí, sí. ¿Recién llegaditos al valle? Llegamos anoche. Anoche se nos pinchó la goma en la mitad de la ruta. Se reventó y bueno. Cosas que pasan. Pero llegaron. Llegamos. Sí. Es lo importante. Bueno. Nosotros venimos desde acá de la radio siguiendo al acampe todo lo que ha pasado. Tenemos para charlar horas, me parece, ¿no? Si nos ponemos ahí a hacer poco el detalle, pero bueno, la audiencia está un poco acostumbrada y sabe qué es lo que viene sucediendo ahí en la puerta de la no planta de Monsanto. ¿Qué ha sucedido estos últimos días? ¿Qué ha sucedido en la fiesta de Navidad? ¿Cómo se ha vivido ahí en el acampe? Navidad fue lindo porque en realidad muchos de nosotros no creemos en el festejo de Navidad. Pero sabíamos que iba a venir gente y cayó mucha gente de otros pueblos, así como a pasar la Navidad con nosotros, porque temían de que haya poca gente, ¿no? Y se acercaron y les preguntamos por qué vinieron, si iban a pasar la Navidad, y sí, pasaron la Nochebuena ahí con nosotros, porque tenían miedo de que no haya gente y nos vinieron a acompañar, también. Sí. Trajeron comida, bebida, no sé. Estuvo muy bonito eso. Alrededor de la planta hay 4 puestos, 5 puestos. Son los que... Teníamos 5 puestos, bueno, al principio sí, y ahora tenemos como 3, ¿no? Digamos, ¿no? Que son los más clave, claro. Que es donde directamente pasan los camiones. Pero los otros 2 se habían hecho después de los 3 primeros, por eso mismo, ¿no? Porque empezaron a entrar camiones como escondidos, ¿no? Para dentro de la fábrica. Así que, bueno, cuando nos enterábamos de eso era ir y bloquear, ¿no? Barricada y puesto. Sí. Y estos puestos que estuvieron, como se dice, bastante castigados por el tema, sobre todo de la lluvia y del clima, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la idea era construir, ¿no? Lo que tenemos ahí, un puesto, digamos, ¿no? Para no pasar frío, de última, ¿no? Pero era con los materiales que teníamos. Entonces se nos complicaba mucho con las lluvias, ¿no? Con el viento, tener que estar reparando todo, pero... Sí, los puestos están hechos así con barro, están como de adobe, digamos. Y también por ahí con algunos ladrillos así de botellas, viste, llenas de plástico. Después los techos con lonas y con así todo bien a mano. Pero bueno, sí, es para cubrirse de las lluvias. Están buenos los puestos. Y ahora del calor, ¿no? Y ahora del calor, está bravo. Sí. Calor y moscas. Chicos, yo tengo una pregunta. Los veo, los miro a todos acá y los veo bien jovencitos. Que nos cuenten un poquito, para los que escuchan no le están viendo la cara, más o menos las edades y si son todos jóvenes los que están participando en el acampe, si hay gente con familia allí. Sí. Y también cómo nace la decisión de ir a instalarse en ese acampe, en ese lugar de resistencia, ¿no? Sí, la decisión viene, ¿no? A nivel de conciencia y a nivel del tiempo que venimos, que sabemos, ¿no? Lo que es Monsanto mundialmente, ¿no? Y de alguna forma hay que ponerle un parate a la situación porque no puede ser que sigan adueñándose del mundo, de nuestros alimentos, ¿no? Contaminándonos, enfermándonos. Y en algún punto no hay que decir basta, ¿no? Decir... tomar empoderamiento, ¿no? de uno mismo y bueno, hasta acá llegaron, ¿no? Sí, basta. Sí, así creo que nos acercamos todos. Yo no soy de Córdoba, pero sabía la situación, sabía que era Monsanto y escuchar de la campe ahí, o sea, del bloqueo a la planta es como, es muy fuerte. O sea, yo de afuera lo veía y decía, no, quiero estar ahí. Y bueno, en realidad empecé a viajar y después llegué a la campe. Pero sí, estar es como que esa necesidad, esa como responsabilidad ya que hay de nuestra vida, de las vidas de otros, es como que ya es como que la responsabilidad cae sobre nosotros, no podemos no estar ahí ahora. Es como, claro. Llegás y sentís esa responsabilidad mismo, el venir acá, despejarse un poco, salir de todo eso, y igual te sentís responsable, decís cuánta gente hay y todo eso. Es fuerte. Igual hay distintas agrupaciones que tienen distintos motivos también para estar. Está la misma la gente del pueblo de Malvina, que es la afectada directamente. Está la Madre de Ituzaingó, que también fueron afectadas directamente. Y estamos nosotros los autoconvocados, que claro, es como un poco más individual, de querer hacer algo, de poder aportar en lo que se pueda. Y la mayoría de nosotros somos viajeros que cayeron ahí y se quedaron. Pero eso es como una conciencia más individual. Sí, como que queremos que se vaya Monsanto, claro, de Malvinas, pero también queremos que se vaya de todo el mundo, lugar donde está, del mundo, del universo. Claro, o sea, no hace falta que te afecte directamente, claro, ¿no? Que no hace falta que te mate un hijo de cáncer, ¿no? Sino que tenés desde otro punto de vista, siempre nos afecta, tal vez, no ahora, ¿no? En unos años seguramente, pero al ser conscientes de esa realidad, no podés mirar para otro lado, ¿no? Tenés que estar ahí en la lucha, ¿no? En el bloqueo. ¿Y cómo se organizan esto que dicen? Hay diferentes grupos que cada uno también tiene su historia, tiene su realidad, y todos se juntan por un mismo fin. ¿Y cómo es la organización de eso? ¿Hay asambleas entre todos? ¿Se charla entre todos? Sí, sí, nos manejamos con asambleas generales, ahí, o sea, con la asamblea de Malvinas, con la asamblea de Madres de Ituzaingó, y nosotros, el grupo de autoconvocados nació ahí en la campe, la, claro, gente que llegaba, y ahí como que dijimos, bueno, nosotros tenemos estas ideas y nos juntamos así en asamblea. Es todo horizontal, no hay ningún referente ni representante así que nos guíe, digamos. Todos nos hablamos y llegamos a un consenso, y ahí también, bueno, luego va a la asamblea general, que es en el acampe, y que se deciden las cosas ahí. Es todo así. ¿Tres meses, más o menos? Sí, ya hace 21, recuerdo que todo inició, me parece, para con un festival de primavera sin Monsanto, para el 21 de septiembre. Este último 21 de diciembre sabíamos que habían organizado un evento cultural también allí en el... Verano sin Monsanto. Claro, inicio de otra estación, sí, claro, la de verano, y con un evento cultural. ¿Cómo ven, cómo se enlaza esto, lo de los eventos culturales, con una situación de acampe, de resistencia y de lucha? ¿Cómo lo piensan, cómo lo viven en ese sentido? Porque no es el último evento del 21 de diciembre, el único, sino que nace desde una cuestión que tiene que ver con lo musical, ¿no? Con encontrarse desde la expresión, ¿no? Desde la expresión cultural con la música y otras expresiones artísticas. ¿Cómo se vive eso en el ámbito de un, en este caso, de una campe? Sí. Podríamos referenciarlo como en un corte de ruta o demás, ¿no? ¿Cómo? Y somos todos artistas, creo que la gran mayoría de ahí somos artistas, y nos une mucho. O sea, llegamos, me acuerdo el día que yo llegué, que al toque había una guitarra ahí de alguien tocando, y es eso, nos une mucho la música, el arte, compartimos eso, y también creemos que es una forma de expresarnos, ¿no? Expresarnos, claro, invitar a otros que se expresen también y compartir eso. Claro, el fin principal de los eventos que se tratan de hacer bien seguido, algunos no son tan masificados como el verano o primavera sin Monsanto, pero el fin primero es como la convocación de gente, que se acerque gente, y ahí unimos toda los dotes de cada uno artístico. Tenemos muchos músicos, fotógrafos, pintores, malabaristas, actores, hay de todo, pero todos artistas. Y eso es lo que se trata, como de unir, complementar y mostrar. Sí, es una forma de lucha, el arte, claro, es encima es crear, entonces creo que nosotros estamos ahí bloqueando algo y también queremos crear algo, como queremos, bueno, como las casas, como la forma de vivir, porque estamos, creo que en el bloqueo lo que estamos haciendo con las casas, con hay baños secos, hay duchas, hay huerta, es eso, es el mostrar que hay otra forma de vivir, y que estamos nosotros ahí, que nosotros tenemos nuestra vida también, no es que vamos ahí a vivir y a pasar un buen rato, sino es que tenemos nuestra vida, hay muchos que estudian o trabajan o mismo estaban haciendo un viaje tienen hijos y decidieron quedarse ahí porque es la responsabilidad de como nosotros como seres humanos y habitantes de la tierra de cuidarla y cuidarnos a nosotros, entre nosotros, y eso creo que es lo que nos llevó a estar ahí ahora. ¿Cómo es la relación, el vínculo desde la CAMPE con el pueblo, los vecinos de Malvinas? Sabemos que hay un grupo de vecinos que participan de la CAMPE. El sábado pasado hablábamos con Matías, que es un chico que también participa allí en la CAMPE, hablábamos por teléfono, y nos contó algunas situaciones así bastante difíciles de ir a la plaza de Malvinas y encontrarse con... personal de la empresa, también tratando de llegarle a la gente del pueblo como con el otro mensaje, ¿no? Entonces, ¿cómo es el vínculo? ¿Cómo se construye ese acercamiento con el vecino común de ahí de Malvinas? Mira, también, ¿no? Volcando un tema a la pregunta anterior, los movimientos artísticos o las movidas artísticas que hagamos es más que nada para enterar a la gente, para informar a la gente del pueblo de Malvinas que estamos a pasos y hay una desinformación enorme, ¿no? Entonces, bueno, lo que más que nada es informar y que sean conscientes, ¿no? Porque Monsanto está poniendo plata en el pueblo, como hacen siempre, ¿no? Como hace mucha parte de la política también, que es ganar mediante favores y ganar mediante dinero el apoyo de la gente. Bueno, nosotros lo que hacemos desde nuestra parte es mostrarle la realidad, ¿no? Y también desde el lado artístico que se acerque a la gente, ¿no? Como acercarnos, ¿no? Que piensen que somos solamente ambientalistas, como dicen que somos, y que estamos ahí bloqueando una planta porque tal vez no tenemos otra cosa que hacer. Porque hay muchas mentiras que se corren, como que nos pagan dinero de otras empresas por estar ahí. O sea que es totalmente mentira, porque nos autogestionamos nosotros. Que nada, es eso, ¿no? Es luchar también contra la desinformación. Pero que ha sido muy difícil igual, tratar de entrar al pueblo, llegar al pueblo, porque es como que los hubiesen puesto en contra antes de... O también piensan que estamos como invadiendo un poco su espacio, que sí, ha sido muy difícil. Pero de a poco es como, no sé, han habido encontrones como lo de la plaza, que íbamos a hacer una feria una vez y estaban los de Monsanto presentando videos pro Monsanto y los beneficios. Ahora con un grupo comenzó a hacer una huerta en una de las plazas que estaba por ahí abandonada. En esa misma plaza hemos hecho proyecciones, se instalaron juegos para los niños. Oh, yes. Y muchos vecinos se han acercado por eso y es como un poco más individualista lo que hemos hecho, de conversar con gente, de ir a comprar a un kiosco y conversar con esa persona. Gente que de repente nos ve caminando en el pueblo y nos da agua, es como gente que apoya muy... No sé, muy en la oscuridad por miedo también. Sí, hay que ser consciente de eso, ¿no? Que la gente tiene mucho miedo. Hay mucha gente que nos apoya. Claro. Entonces, como que hacen relaciones escondidas. Lucha, claro. Porque tienen miedo de que si tienen un negocio, de que les caiga una inspección y se lo cierren, de que les pongan multas. Que les saquen cortes en beneficios. Están pasando eso. Cosas que nos tocan bastante de cerca, que cosas que también pasan aquí en el Valle de Tras la Sierra y que pasan en un montón de lugares. Y más allá de el pueblo de Malvinas Argentinas, ¿hay apoyo de desde Córdoba Capital o desde la provincia en general o desde el país? Sí, mismo, hay otras provincias. Desde todo el mundo. Sí, a través de videos por internet ya llegan mensajes así de fuerza, de luchar, de seguir, claro, de todas partes así. Y bueno, como materiales, sí. Y cosas que a mí me han surgido en estos 3 meses es, bueno, ¿qué sirve de apoyo? ¿Qué es lo que sirve para apoyar esta lucha a los que no estamos ahí poniéndole el cuerpo? Claro. ¿No? Una palabra de aliento, comida. Más que mandarle fuerza a la CAMPE. Como hablábamos antes, cada cual en su lugar hacer lo que puede. transmitir la información, buscar, sí, unir a la gente, unirnos, sí, entre todo, eso es lo más importante. Eso es lo que ellos no quieren, que nosotros nos unamos, que, claro, estemos conversando ahora acá, no quieren que... Yo estaba recién viniendo a la camioneta y era como, esto es una acción redirecta, porque estamos en un pueblo, como acá Córdoba, que tiene muchos pueblos así, como Malvinas y eso, que llegás y tenés que hablar desde el principio, qué es Monsanto, y es eso, como ellos no quieren que hagamos esto, que estemos acá con ustedes, hablando, relacionándonos, haciendo lazos, haciendo redes, eso es lo que más jode. Mismo el bloqueo, es como eso, como que nosotros nos juntamos de otras partes del mundo y nos conocimos ahí y estamos haciendo esto, la unión, sí, la unión, y eso es la fuerza, es lo que va a ir en contra de ellos. Así que nada, eso, como compartir la información, juntarse. Tener huertas orgánicas. O sea, huerta. Tener una huerta con, sí, tu semilla orgánica, esa es el arma que vamos a tener para el futuro. Sí. Sí. Porque si se nos acaban las semillas, vamos a tener solamente estas que nos da Monsanto y... Sí. Y ahí sí vamos a estar todos en el horno. Sí, bueno, a mí personalmente me pasa con lo que dijiste recién. Es que claro, las palabras de apoyo o de aliento, de repente gente que llega allá y nos dice, chicos, nosotros hace rato que lo seguimos, y toda la gente de cualquier lado, ¿no? Sí. Y a uno de repente estando allá se le olvida que, sí, que hay un mundo afuera. Es como que no tenemos internet, no tenemos teléfono, no tenemos nada. Sí. ¿Cómo? Entonces de repente se siente un poco solo, sí, y cuando, claro, y de recordarse de vez en cuando que hay un montón de gente que está siguiendo esto, que lo apoya, claro, sí, es hermoso también, es como que se revive la energía, la gente toca bocina cruzada con el, claro, auto, viste, sí, ya esas cosas a veces se bajan, levantan, y, claro, se bajan, sí, y se nos ponen a charlar, personas que han sufrido cosas con las fumigaciones y que se acercan, y personas que vienen ahí en el campo y que y te cuentan y se nos acercan, y eso es como, es muy fuerte, porque mismo ellos dicen que es como raro, y a la gente le cuesta, a sus vecinos les cuesta acercarse porque nos ven ahí, es muy raro gente que esté ahí acampando, haciendo esta forma de lucha. Por ellos, dice, claro. Exponiéndonos. Sí, exponiéndonos así, y es verdad, como dijo Dani, que es como re lindo que te llamen y te digan, che, vénganse a Villa Las Rosas que vamos a hacer una peña por usted, y es, wow, qué lindo, es como que te da aliento y decís, sí, esto está llegando, está, claro, llegando a algún lado, y estar ahí, sí, en la campi y escuchar eso es, claro, muy alentador. La gente del Mocase los otros días también apoyaron un montón ahí de Santiago del Estero. Sí, nos trajeron un camión con como un escenario enorme. Un camión. Con generador, la verdad es eso. Sí, llegar, comunicarnos. Sí, así. Estamos uniendo luchas también, ¿no? Eso está bueno. Sí, es unir luchas. La gente de Famatina, ahí también estamos. Y que las realidades son muy parecidas, sí, en todos lados, ¿no? Sí, eso, sí. La lucha es una sola. Sí, entiendo en esto que cuentan, ¿no? Que en el acampe este de Malvinas Argentinas, acá en provincia de Córdoba, frente a la multinacional Monsanto, hay una carpa grande que cuando fue una de las patoteadas, que se llevó gente de la UOCRA, uh-huh, allí a provocar un poco a la gente que está en el acampe, se rompió una carpa que tengo entendido es una carpa que ha estado resistiendo en Famatina durante un tiempo, sí, muy largo, uno de los cortes que tiene más que hace más tiempo que están resistiendo contra una, sí, megaminera, siete, ¿no? Años van ahí, y esa misma carpa está hoy instalada allí, ¿no? Sí, está ahí. Y va a seguir estando, sí, en otros acá. Sufrió sus cosas por las lluvias, porque ahí hay un viento tremendo en Malvinas, y sufrió sus golpes, además de los de la UOCRA, que también los de la UOCRA se rompieron también las casillas que estaba ahí en el primer puesto, que es el de camiones. Sí, nos robaron. Robaron un montón de cosas. Ropa, sí. Nos trozaron todo. Nos golpearon. O sea, fue una patoteada, fue un robo. Sí, claro, sí, bancado por la policía también, ¿no? Sí. Hay que aclarar. Nosotros estábamos ahí y la policía estaba con los escudos protegiendo a los de la UOCRA, mientras también, sí, nos tiraban gases lacrimógenos, nos tiraban balas de goma. Las empresas de camión esperando atrás de todo esto, sabiendo, ¿no?, todo lo que estaba pasando. La, sí, misma gente de... Si es que era de la UOCRA, pues... Bueno, hay temas legales atrás de eso, pero... Traídos a Malvinas por ómnibus del gobierno, ¿no? Con patente, sí, del gobierno. Patente del gobierno de la provincia de Córdoba. Del, sí, gobierno de la provincia de Córdoba. Ya bastante... ¿Cuál? Es tan impune, ¿no? Como se manejan, ¿no? Que, claro, piensan que pueden hacer lo que quieren, pero no. No pueden hacer lo que quieren. Ellos piensan, pero no pueden hacer lo que quieren. ¿Ustedes se imaginan que desde la empresa pensaron en algún momento que iban a encontrar esta situación de resistencia, sí, de un acampe, de gente, no, plantada allí impidiendo el ingreso de los materiales? Y yo creo que sí, que sí, que tienen como la idea de que hay, siempre hay un grupito que está Monsanto ahí, ya está preparado está ahí, para estas cosas. Y están, tienen, todo el mundo. Tienen ejército, tienen, sí, claro, tienen policía propia, están, saben que hay, siempre va a haber un grupito ahí que esté, que esté bloqueando, metiéndose así el virus, metiendo el virus insurrección, sí, por todos lados. Y pero bueno, no creo que se haya pensado que posta que nos íbamos a poner ahí a resistir un bloqueo durante 3 meses y que siga. Sí. Y es y algo que iba a pasar, igual. Sí. Bueno, en algún momento iba a pasar, o sea, tanta impunidad ya, ¿no? Ya tenemos, sí, ya que decir basta, ¿no? Ya está. ¿Y cómo es hoy la situación? Lo último que hemos visto es que han sacado muchos camiones, que hay empresas de construcción que han dicho que ellos se retiran, que no van a trabajar ahí. ¿Está todo bastante frenado o no es tan así? Es raro, no sabemos, sí, nada realmente, pero sí, lo que se ve es que se están llevando todo, pero puede ser que se lo lleven a otra empresa, sí, seguro, van a construir o un supermercado, o un shopping, o otro Monsanto. No, pero lo que nos decían las empresas ahí contratistas era que al estar frenado tanto tiempo de no saber, se llevan las máquinas para trabajar en otro lado, esto es como, sí, obvio también. Claro. Además, claro, como que nos como contaron. Que eso no, claro, no asegura que la planta se esté yendo, por ejemplo. Lo sino que las empresas necesitan sus, claro, camiones también. Claro. Lo que se dice, claro, es que Monsanto en febrero va a querer empezar a construir de nuevo. También hay rumores de que puede venirse a San Luis a construir otra. Bueno, hay que estar atentos en todos lados, hay que estar desde ya averiguando, metiéndose en lugares, estar preguntando y agarrarlo de antemano esto, porque... Claro, sí, como sí, pasó, sí, en Bariloche, que fueron directivos de Monsanto y la misma gente de Bariloche fue al aeropuerto a hacer un scratch, claro, y en Villa Langostura se juntaron en el Hotel Correntoso y la gente de Villa Langostura también organizó un scratch y como, bueno, la consigna era que ni pensaran en poner una planta, o sea, claro, claro, ni se les ocurra siquiera. Sí, fueron scratch. Ya de antemano, ¿no? Antes de que empezaran las reuniones. Y eso es como, bueno, nosotros que pensamos como, es el aliento también de que hay algo que se está haciendo en un lugar como es Malvinas ahora, que estamos, se está bloqueando eso, y eso creo que alienta a un montón de lugares que se pongan a, se empiezan a mover y decir, bueno, sí, es posible en Brasil, ¿no? Que se metieron montón de personas, como no sé cuántas, adentro de la planta, sí, y a tomar la planta, y es como eso también, te alienta, decir, bueno, ellos pudieron porque nosotros no. Claro. Y algo con respecto a la ley de semillas, que hay que ver bien el caso de Colombia, ¿no? Que está todo muy parado en Colombia también, sería una respuesta a lo que está pasando en Colombia, de lo que pasaría en Argentina, ¿no? Si esa ley progresa, ¿no? Porque también se les quitan las semillas a los campesinos, se las rompen en la cara para que solo puedan comprar las semillas de Monsanto, ¿no? La persecución de productores. Sí, paró el país. En Colombia paró el país. No solamente los agricultores, sino los sindicatos de transporte, todo Colombia paró. Eso es también una buena respuesta, ¿no? Uh-huh. A esto. Sí, las principales formas de lucha también son uno mismo y viendo qué consume, ¿no? Porque si estás consumiendo Coca-Cola todo el tiempo, es lo mismo que apoyar a Monsanto también, aunque uno diga es una coquita y unos criollos y no. El consumo. Hay que ser un poco más conscientes, sí, con todo lo que hacemos, hay que, bueno, pensamos también en el recicle, ver las nuevas formas, porque el mundo no es el mismo que antes, ¿no? Todo cambia y, bueno, hay que empezar a tomar medidas y hacer más fuerte en más todo, claro, porque si no es como que somos débiles y caemos en las trampas del sistema, entonces vamos para Navidad y seguimos consumiendo y todo el ciclo este no lo podemos terminar y hay que terminarlo y empezar otro, ¿no? Claro, decir soy yo solo uno que puedo hacer, ¿no? Pero uno solo es demasiado. Uno solo es mucho, por ejemplo, de ser eso, ser un guardián de semillas orgánicas, tener eso, semillas. Transmitir, hablar, unirse, ser todos uno en la lucha así del planeta, ¿no? Hablábamos con Matías el sábado anterior y le consultábamos qué sabían allí en el acampe respecto a la situación en el Valle de Conlara, aquí en Traslasierra, entre San Luis y Córdoba, en donde, no de ahora, ya hace más de 10 años hay varias empresas contratistas allí que vienen sembrando diferentes semillas transgénicas y que se comenta acá que, cosa que no la hemos podido confirmar, que la planta que pretenden construir en Malvinas Argentina de acopio de semillas recibiría lo producido en Conlara. Claro. ¿Ustedes están al tanto de esto? ¿Qué información tienen? Si han podido escuchar algo. O sea, el acampe en sí, estamos al tanto. Nosotros no mucho, porque bueno, no estuvimos ahí. Fue gente del acampe allá con Lara, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, mucho no sabemos. Pero sí, estamos en esa lucha también, ¿no? Somos muy conscientes de que si esta planta no va a funcionar, paramos muchas cosas así. La de Río Cuarto medio que estaba relacionada con esta también, por eso no pudo arrancar. Uh-huh. Sí, ahí se manifestó, por lo menos públicamente, no sé cuáles son los motivos de fondo, pero el propio intendente de Río Cuarto uh-huh. se manifestó contrario a la instalación de una planta de Monsanto allí. Creemos también que es porque justamente la planta de Malvinas Argentinas no se está construyendo. Claro. O sea, por ahí el tipo, si fuera porque si se estuviera construyendo la planta de Malvinas, por ahí... Política. Sí, de hecho, en Río Cuarto está Syngenta, Nidera y un montón de otras empresas. No estaba Monsanto, pero. Claro, sí, es que no es solo Monsanto. En realidad es el pueblo. Cuando el pueblo se paró y el intendente ahí seguro que va a saltar. Ahora, si tenés un pueblo que la mayoría es analfabeta, como en este caso, es muy difícil. Y que está súper comprado por Arsani, porque Arsani. Arsani es el intendente de Malvinas. Arsani es el intendente de Malvinas, sí. Son todos los intendentes son Arsani. Bueno, pero también habla de que esta lucha ya está dando sus resultados, ¿no? Sí. Bueno, ya hay muchos intendentes que no quieren pagar el costo político que están pagando otros, entonces se atajan antes de tiempo y eso es muy importante. Sí, claro. Bueno, ¿no? Mismo de la Sota primero decía que los activistas de Malvinas eran kirchneristas y ahora lo que dice es que no tiene absolutamente nada que ver, que la empresa es tema del gobierno argentino, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces se pasan la bola unos a otros porque el costo político, ¿no?, que tendría de la Sota ahora que pretende postularse para presidente, o sea, como que lo que quiere es desligar la cuerda floja más que nunca. Sí. Y tiene sus problemas el llano con la narcopolicía y, ¿no?, y todo lo que lo rodea, claro, al hombre. Que no le queda cuerpo como para afrontar muchos más problemas también, y ahí es donde hay que aprovechar, donde se está aprovechando, ¿no? Que hay que aprovechar, donde se está aprovechando y se está laburando bien, y donde, bueno, no sé, nosotros que lo vemos por ahí un poco más de lejos, nos sorprendemos y nos alegramos muchísimo cada vez que recibimos noticias que esto sigue, que el aguante que se está haciendo, y me parece que es una lucha muy fuerte y que no hay muchos precedentes de cosas así, que tan fuertes y tan plantados como están ahí en Malvinas. Cuesta darse cuenta, ¿no? A veces uno se para y dice, ¿no?, tomar conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no?, que estamos bloqueando a una de las multinacionales prácticamente dueñas del mundo, ¿no? Es como que te cae la ficha de eso y decís, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte esto que se está haciendo, esto que estamos haciendo todos, no solo en el lugar, sino desde otros puntos, ¿no?, apoyando la lucha. Es muy fuerte, es tomar conciencia, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Nos pasa a veces de que yo me despierto ahí, al lado de la planta, y a veces duermo afuera, por calor, todo. Y nos ponemos en el colchón y dormimos ahí, y a veces nos despertamos y yo veo la planta y digo, ¿qué estoy haciendo acá? Es como, es enorme, ¿ves? Es un monstruo. ¿Qué se ve hoy ahí? Se ve... Está frenada, se ve que no se está construyendo. Mismo cuando empezaron a venir a buscar las máquinas, estamos tan como desconfiados de toda la situación que creíamos que se estaban construyendo más cosas. Como que decíamos, ¿qué están construyendo obreros a la noche? No sé, hoy día, bueno, se están llevando todas las máquinas, sí. ¿Viste? Solamente hay guardias. Hay guardias de seguridad nomás que están ahí, bueno, son... Están con nosotros. Y... ¿Hay un vínculo ahí? Hay un vínculo ahí. Claro, después de tanto tiempo. Sí. Son personas con personas. Tal cual. Sí, sí, eso es. Vinimos acá con toda la nafta que nos dieron ellos. Dejamos pasar baños químicos, dejamos pasar combustible para las luces y bueno, la electricidad que ellos tienen. Pero no dejamos pasar, por ejemplo, la jardinería. El pasto se está comiendo así todo. Sí, está creciendo. Hierros enormes, monstruos de hierro así gigantes. Todo y un par de cosas que están construidas así, pero pero se ven los yuyos que están creciendo y esta idea de que se los coma. Aparte, es fuerte, ¿no? Ves la imagen de la planta y ves mucho arte en lo que es las rejas, ¿no? O sea, banderas, esculturas, fotos, o sea, es como una muestra artística, ¿no? Es como una intervención artística de una punta a otra punta de la planta, ¿no? Es un contraste bastante fuerte. Sí, sí. Semilla orgánica, creciendo en la puerta de Monsanto. Sí, sí. Huerta orgánica en la puerta de Monsanto, ¿no? Bueno, baño seco, construcción de construcción natural. Todo eso en la puerta de un monstruo, ¿no? Claro, y se supone que lo que estaba construido ahí es como el 30%, ¿no? Claro. El 30% muy poco recién. Entonces. Sí. Claro. De todas formas, no hay que pensar en una victoria. No, hay que eso, festejar siempre que podamos porque es lo que nos da fuerza. Sí. Abrazarnos, siempre estamos, ¿no? Ahí. Y que venga una murga un domingo para nosotros es lo mejor que nos puede pasar. Sí, mismo lo que va a pasar hoy esta noche, creo que va a ser como claro. Y saber que cuando se vaya Monsanto, porque se va a ir, cuando se vaya Monsanto es una pulsada muy grande que gana la humanidad, ¿no? Para empezar a echar de la tierra a todos estos monstruos asquerosos que nos quieren matar y que nos quieren vender su enfermedad y su remedio también, ¿no? Que se puede, unido se puede. Hay que estar ahí, no parar, no tener miedo. Hay que estar ahí siempre en la puerta. La verdad que es hermoso mensaje que dan. Más allá de lo que hacen al estar ahí, es muy lindo escucharlos, ¿eh? Sí, creo que a mí me pone muy contenta estar acá y escucharlos a todos que estamos. Muchísimas gracias por habernos invitado y por esto, ¿no? Por estar ahí en la lucha y por apoyar. Sí, se agradece absolutamente todo, porque estamos buenísimo. Poner el cuerpo o no poner el cuerpo y apoyar es exactamente lo mismo. Bueno, sí. Y hoy, que todavía no hemos entrado de lo que va a suceder hoy, es la Peña Rodante. No sé si ustedes están informados más o menos de lo que es la Peña Rodante. Estamos durmiendo. Hoy van a hacer armar el escenario. Descansen porque va a haber mucha joda hoy. De acá nos vamos a la plaza de las artesanías ahí en la Rosa. Vamos a poner un puestito ahí, informar y estar ahí con la gente. Alguna que otra artesanía de la gente de la Campe. Y después nos vamos para la peña a armar todo. A cocinar las empanadas. Bueno, vamos a estar ahí entonces, ¿no? Vamos a ver hoy a la noche. Va a estar bueno. Bueno, una alegría recibirlos acá. Hemos estado conversando con cuatro del grupo que están allí. Ay, no tengo papelito con los nombres, pero Lucas, si lo tenés. Para... Sí, los tengo acá. Jonathan, Marcos, Coco y Daniela, en representación de un montón más, ¿no? Sí, claro, sí. En representación todo el mundo. De muchas personas en el país, en el mundo. Sí, en el país entero. Todo el mundo. Sí, todos los compas. Bueno, una alegría recibirlos y les recordamos que los van a poder ver a los chicos y compartir en la Plaza de Villa de las Rosas ahora dentro de un rato y esta noche en la Peña Rodante que tiene esta convocatoria. Habrá que romper el silencio de estos viciosos ladinos que corrompen el destino y la razón acorralan. Peña Rodante y la Transerrana, junto al colectivo cultural, cumplimos un año rodando por Tras la Sierra. El sábado 28 de diciembre desde las 21:30 horas. Actuarán Dúo Pircal, Trío Chuncano, El Rejunte, La Murga de Villa de las Rosas, Matanga dijo la changa, Soñamos y despertamos, Osvaldo Blanco, Panambí. No, para igual mira que Panambí no confirmó. Cantambora. No, igual son... 20, parece que hay 4 que están de viaje. Ay, no te puedo creer. Rally Barrio Nuevo. Sí, viene seguro. Bueno, y lo que sí te puedo decir es que el gran cierre es con una banda de cuarteto increíble. Ay, bueno, por fin, entre tanto folclore, un poco de cuarteto. Sí, y escenario abierto. Claro, como siempre en La Rodante. Muchos artistas. Entrada y cantina a beneficio de la Campe de Malvinas en contra de Monsanto. ¿En dónde? En la calle oscura, cruzando el vado a 50 metros, la primer tranquera a la izquierda. Villa de las Rosas, Tras la Sierra. Paren de fumigar, paren de fumigar, porque es cuestión de tiempo y tiempo no tener.